Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América y que comenzamos como cada semana aquí desde Mar del Plata, a través de los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires y para el mundo, este pensamiento, estas palabras que se tiran al aire para que lleguen a donde puedan esas palabras llegar y a quien quiera recibirlas. En este sentido, musicalidades, elementos, conceptos, reflexiones, pensamientos que tienen que ver con esta manera de entender el mundo a través de las disciplinas artísticas, lo lógico matemático, queda marginado a partir de esta mirada, aunque siempre estamos en una cuestión integral, reflexionando y abordando todas las situaciones. Hoy en Rabia al Silencio tenemos mucho de qué hablar, mucho para compartir, varias voces que escuchar y también sonoridades y musicalidades, ya que tendremos algunas sorpresas que tienen que ver con nuevos discos, con nuevas músicas de gente muy querida, de gente muy talentosa de la República Argentina que está haciendo sus canciones, sus músicas al servicio de la cultura popular, como es el caso del dúo Wagner-Tahan desde la ciudad de La Plata y para el mundo. Pero hoy quería arrancar con una reflexión acerca de la distinción que se ha realizado en la historia respecto del arte académico y el arte popular, como si hubiera una brecha. Ahí está la verdadera grieta cuando hablamos de arte y cultura. Arte académico, arte culto y arte popular. Esta distinción que se ha hecho en los tiempos suele asociar al arte culto con la complejidad, con lo cerebral, con lo elaborado, con lo más profundo, en contraste con lo popular, que es visto como sencillo, rústico, simple, quizás inocente en cierto caso, con características repetitivas y superficiales también. Las razones de que pensemos esto son muchas y complejas y vamos a tratar de abordar solamente algunas. Pero por el momento lo que nos interesa aquí en Rabia al Silencio es señalar que cuando pensamos así estamos creyendo que esas cualidades están adentro de las obras. Esto quiere decir, por ejemplo, que la ópera es más difícil que la cumbia, siendo todos sus elementos partes y procedimientos complejos. Y por eso no nos sorprende que podamos estar seguros de que Julio César, en Egipto, es más complicada, sesuda y profundamente que, por ejemplo, Tonta, aún sin haber escuchado jamás la ópera en cuestión. A estas posturas se las suele llamar esencialistas. Son posturas que toman el arte y la cultura de esta manera, porque creen que esas calidades y valores forman parte de las cosas en sí, aun si nadie las ve, escucha o percibe. Y por lo tanto, estas clasificaciones suelen ser muy tajantes y definitivas muchas veces. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con algunas situaciones cuando uno va a dar clases a escuelas de la periferia en donde se escucha música que uno no comparte, por ejemplo, o que ciertos docentes de música no comparten y piensan que la construcción musical de toda esa gente, de esa comunidad, está como echada a perder, ¿no?, entre comillas. Algo muy lejano de lo que verdaderamente sucede. Actualmente está muy cuestionado esto, y desde Rabia al Silencio profundizamos ese cuestionamiento, este modo de pensar que ha tenido una gran difusión en la historia de la humanidad. Y no se lo usó solamente para hablar del arte, sino que la filosofía y las ciencias lo adoptaron en diferentes momentos de la historia también, para hablar de todo, también de la cultura popular. Y la cultura culta o de las clases medias o media alta o clases altas dominantes en este sistema, en esta comunidad. Ciertas teorías psicológicas se interesaron en considerar las diferencias entre lo culto y lo popular como una parte intrínseca a la obra o a el objeto en sí, frente al cual se pueden evaluar y estudiar algunas respuestas. Una consecuencia habitual de esta forma de pensar es la tendencia que tenemos a admitir que no entendemos o no sabemos lo suficiente cuando nos enfrentamos a la música clásica y al arte culto. Cualquiera puede entender el arte popular, pero para el arte culto hay que saber. Si no entendemos una obra culta, la culpa será siempre nuestra. Y esto se relaciona también con varias creencias. La música clásica, como es conocida, la música académica, es más complicada. Los que tocan música culta saben más que todos y podrían, si quisieran, tocar cumbia también porque es más fácil, según se presupone, pero no quieren. Estas son solo suposiciones, pero encierran una gran trampa que consiste en no explicar a qué llamamos saber. En el campo de las artes visuales, por ejemplo, se suele considerar un saber más complejo a las teorías sobre el color y la forma y considerar menores las relaciones de significado y los simbolismos que cualquier grafitero, por ejemplo, en las calles o cualquier tatuador puede ver en una imagen. Por eso hay tantas pinturas importantes cuyo tema es intrascendente, como un plato con manzanas rojas, por ejemplo, o cualquier otra naturaleza muerta. En el caso de la música, las notas y los acordes son considerados conocimientos más importantes y difíciles que el ritmo, y de la casualidad de que en la música clásica son los elementos estructurales y más trabajados. Sobre todo estamos hablando de la música que se conservó. Los conservatorios de música fueron creados para eso, para conservar una manera de hacer música, de entender la música ligada al romanticismo, que, por ejemplo, generaba elementos fundamentales en el intérprete virtuoso, en el virtuosismo, y en cierta manera de ejecutar las músicas y de organizar esas músicas que justamente interpelan los sentimientos, las sensaciones. Una manera de conservar esa manera y esa cultura que se veía como doblegada por los avances de los músicos y de las investigaciones en la música en el siglo XX. Con la tercera escuela de Viena, Schoenberg, Berg, Webern, invito a conocer esa experiencia de ruptura en la música académica. Sin embargo, se crearon los conservatorios para detener ese momento en el tiempo, para que se siga pensando en que hay gente iluminada y hay otra gente que tiene menores condiciones o menores posibilidades. Aquí estamos haciendo una invitación a romper con esta grieta entre lo culto, lo académico y lo popular. Porque hace muchísimo tiempo que tantísima gente ha demostrado con sus obras, con su andar, con su pensamiento y con su destino artístico que se puede hacer algo realmente complejo desde lo popular. ¿Pero qué es lo popular? ¿Lo popular es lo masivo, lo que es consumido hoy por gran cantidad de gente? ¿O lo popular lo entendemos como algo que emerge del campo popular, del pueblo mismo, y no es una construcción consumista como un producto de mercado? El arte popular no está pensado para ser una mercancía. sino que emerge de la cultura y de la identidad de los pueblos. Hay un ejemplo muy claro que rompe con todo esto, entre tantos ejemplos que nos ha aportado el arte en la Argentina y en el mundo. Y hoy, para graficarlo, he traído un ejemplo musical, que es una obra de Violeta Parra y que forma parte de uno de los discos más esperados de estos tiempos, el disco 2 del dúo Wagner-Taján, Vilma Wagner y Octavio Taján, que son de La Plata y que mañana en Café Vinilo, en Buenos Aires, y el 8 de junio en su ciudad, estarán presentando este material. Vamos a hacer un adelanto a manera de ejemplo sonoro de lo que veníamos comentando, de la ruptura de esa dicotomía, de esa cuestión binaria que parece que nos persigue en todo lo que hacemos, en la política, en la economía, en el fútbol, en la música, en el arte, cualquiera sea, siempre esa manera de separar en dos cosas, en dos posturas, sin pensar en todos los colores que pueden entrar en una paleta para pintar la realidad. ¿Qué he sacado con quererte? Versión Wagner-Taján en la apertura de Rabia al Silencio. ¿Qué he sacado con la luna y allá? ¿Que los dos miramos juntos allá? ¿Qué he sacado con los nombres y allá? Estampados en el muro allá. En el patio, ay, ay, ay, no era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, hortelano tu plantío, ay, ay, ay, con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay, he sacado con la sombra, ay, ay, ay, aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, a la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, misma luna, ay, ay, ay, y en el patio el blanco lirio, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Escuchamos la canción ¿Qué he sacado con quererte? De Violeta Parra en las voces de Vilma Wagner, quien a su vez toca el piano, y de Octavio Tato Taján, que hace guitarra y voz en este dúo maravilloso de la ciudad de La Plata que compartimos también a manera de ejemplo, en donde lo popular, lo académico, lo profundo, lo complejo se entremezcla para desarrollar una interpretación maravillosa, como es el caso de esta canción de la gran artista chilena. y que, insisto, forma parte del disco 2 del dúo Wagner-Tahan, oriundos de la ciudad de La Plata, y que se han convertido en los últimos años en referencia de cómo se aborda la música en este sentido. Vamos a escuchar una segunda canción de este dúo Wagner-Tahan Viento, el disco que forma parte de su trayectoria artística personal y que se presenta en estos días en Buenos Aires y en La Plata con el gran deseo de poder escuchar en vivo nuevamente, como ha sido hace algunos años en la ciudad de Mar del Plata y también en la ciudad de Las Diagonales. Wagner-Tahan, Viento. Soy un silbido, soy como el viento alado al sur de la tierra dentro. Es de distancia todo mi cuerpo, es un suspiro, mi alma en vuelo. Oh, oh, oh, oh, oh. Viento que pasa, abraza y se queda, una caricia todo lo riega. Es un instante todo lo cierto, es tan liviano lo verdadero. Soy lo que llevo puesto este traje leve, la condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable y andar los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad, andar los pliegues del azul, refugio de la inmensidad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad. Abismos y sus anhelos, procuro ser un soplo de aliento, acollararlos con este viento. Amo la trama de este misterio, amo el soplido manso y el premio del sol que danza sobre mi cara, pasar la vida un poco más clara. Puesto este traje leve, la condición para el vuelo es saberse parte del aire, es librarse a lo indescifrable y andar los pliegues del azul, conjuro de la libertad, venciendo el miedo de caer, mudando la fragilidad, andar los pliegues del azul, refugio de la buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad, buscando el hondo para poder hallar en vuelo la verdad. Escuchábamos la segunda canción del disco de Wagner-Tahan, este dúo de la ciudad de La Plata, que que está presentando su disco 2 y que, insisto, está relacionado con lo más interesante que se viene haciendo en la escena musical ligado a la música popular en la República Argentina. Nos ha encontrado el camino durante varias ocasiones, nos conocemos del compartir lo más sencillo, también la música aquí en Mar del Plata y en La Plata, y estamos celebrando, en este caso, que el dúo Wagner-Tahan realice este disco 2, que, insisto, es muy recomendable y se presenta en Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación telefónica con Vilma y con Tato Tahan desde La Plata. ¿Cómo están, Vilma y Tato? Qué lindo saludarles. Hola, ¿qué tal? Qué bueno charlar un ratito. ¿Cómo andas, Seba? Claro que hola, sí. Hola, Seba, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andan? Bueno, una felicidad enorme para mí y para tanta gente que este disco sea realidad, el disco 2, que ya tiene un par de anticipos por las redes sociales. Sí, estuvimos compartiendo estos días dos canciones que forman parte del disco, que es un disco que viene acompañado también de video, porque fue grabado en vivo en un estudio, así que ahí se registró también todo lo que iba pasando. Fue como una especie de recital, como un simulacro de recital, donde tocábamos y cantábamos en vivo a la vez todos. Uh-huh. Así que, bueno, re contento, sí, de que después de un tiempo que fue grabado pueda salir este disco. ¿Cómo fue el proceso de construcción de este material 2 para llegar a lo que definitivamente es este disco del dúo Wagner-Tahan? La idea, ¿viste?, del disco este 2 era precisamente tratar de reflejar un poco nuestra manera de tocar y cantar en vivo. Mm. Un poco esa era la idea. Y bueno, lo que intentamos hacer es, bueno, trabajar intensamente y profundamente para... Yo creo que el desafío más grande fue aprender a aceptar la imperfección, digamos, que estábamos proponiéndonos a nosotros mismos un modo de grabar y de registrar el todo que no tenía doblez, digamos, que lo que sonaba y lo que se veía era lo que era y había que jugar con esa verdad, con esa realidad. Así que trabajamos mucho, no solo ensayando y estudiando, sino también internamente para aceptar y disfrutar, ¿no?, del instante del registro. También permite la oportunidad de desarrollar la música en vivo, el concierto, lo que suena de una manera mucho más profunda, detallada, significativa y precisa, ¿verdad? Claro, en realidad lo que intentamos hacer es valorar el aspecto, digamos, más profundo de la conexión musical, ¿eh? Que cuando uno graba, digamos, con otros modos de producción, otras estrategias de producción, por ahí se privilegia la calidad sonora o la aislación de una fuente sobre otra. Entonces, bueno, se graba separado o en ambientes distintos y demás. Y bueno, nosotros lo que quisimos privilegiar acá, por sobre otras cosas que pudieran estar, digamos, no favorecida, si se quiere, era, bueno, privilegiar la energía musical, el hecho de la conexión del vivo. Y bueno, de hecho, en la grabación, en este registro, nos pusimos hasta muy cerca, físicamente cerca, espacialmente cerca, para que eso sea más elocuente todavía. Pienso que también es una manera de pensar la identidad del dúo, ¿no? Porque los discos hoy se graban justamente la mayor parte por pistas y se genera una producción industrial que está pasado por diferentes procesadores, que muchas veces se separa de lo que sucede, de esa respiración musical que sucede en vivo. ¿Lo piensan también como una manera de identidad? Sí, sí, sí, totalmente. En realidad, sin irnos tan a lo que es actualmente, pensando en lo que fueron nuestros dos discos anteriores, fueron totalmente distintos. Fue grabado por separado, los instrumentos, siempre con la referencia del otro tocando o cantando, pero nunca por cuestiones, digamos, del sonido y de la filtración, bueno, lo que explicaba Tato, de del tema de la filtración de algunas frecuencias cuando uno canta y toca sobre instrumentos acústicos. Uh-huh. Entonces, este desafío de poder registrar todo a la vez estaba para nosotros, tenía ese plus, si bien por ahí se restaba en posibilidades de corregir algo, esas posibilidades que tiene la edición, pero bueno, estuvimos trabajando bastante en la preproducción para que, bueno, que salga lo más espontáneo y lo mejor posible. Así que bueno, fue muy muy intensa toda esa jornada que vivimos, fue en el 2015, y bueno, después de un descanso, un largo descanso, hoy nos volvemos a encontrar con esas canciones y por suerte con una linda respuesta y un recibimiento lindo de la gente que nos venía siguiendo y gente que seguirá sumando ahora en esta nueva etapa. Más allá de las composiciones que realizan y las interpretaciones que hemos escuchado, me gustaría saber de qué trata conceptualmente el disco, porque sé del trabajo y de la búsqueda de ambos para generar también ese camino simbólico en la obra musical. Bueno, el disco conceptualmente ronda, digamos, alrededor de esta idea de dos, digamos. Es un disco en el que los únicos que tocan y cantan somos nosotros dos, está centrado en nosotros dos, y bueno, e intenta, digamos, hay toda una parte del repertorio que tiene que ver con canciones nuevas, algunas canciones nuestras, digamos, en todos los discos hay composiciones nuestras. Este es el primer disco en el que hay una canción que hemos compuesto en coautoría con Vilma, los dos. Y después, bueno, canciones de autores argentinos, autores latinoamericanos, aparece Violeta Parra, Chauca Granda, por ejemplo. Y después hemos grabado versiones de algunas canciones, no muchas, pero de algunas sí, que están en otros discos, pero que en esos discos las versiones estaban en general montadas a partir de el dúo más invitados. Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos rescatar algunas de ellas y hacerlos en formato dúo, sobre todo en virtud de este proyecto que teníamos de hacer un material audiovisual. Uh-huh. Entonces, bueno, era como revisitar esas canciones ya con otra mirada, y bueno, todo a partir de la idea de que el centro de las cosas es la comunión entre nosotros dos, ¿no? Uh-huh. Mañana presentan en Buenos Aires el disco, ¿verdad? Sí, mañana va a ser la primera presentación del disco en Café Vinilo a las 9 de la noche, y después va a seguir la segunda presentación, va a ser en La Plata el 8 de junio. Después vamos a estar por Rosario el 22 de junio y ahí se van abriendo distintas posibilidades de seguir viajando con nuestra música, que es una de las cosas que más nos gusta con este proyecto. Y bueno, y hemos compartido, Seba, viajes, sí, y recorridas musicales, ¿no? En La Plata será en la Facultad de Bellas Artes. Sí, el 8 de junio va a ser en el auditorio de la facultad. La verdad que es un lugar que nosotros, bueno, tenemos toda una historia también con la facultad, porque nosotros con Tato nos conocimos ahí cuando vinimos a estudiar música desde nuestras ciudades. Y bueno, el primer disco se presentó ahí, el segundo disco no, se presentó en el Teatro Argentino, y ahora este tercer disco se vuelve a presentar en la facultad. Y bueno, es como, no, es nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar donde nos hemos formado. Y bueno, también nos llena de emoción poder estar presentándolo ahí. Va a haber mucha gente amiga, mucha gente querida. ¿Cuáles son las influencias? Tocar solo nosotros dos, sí. Va a haber muchos músicos y compañeros y claro, compañeras. Claro, claro. Sí, de ser también posible, estaría ahí de seguro, porque muchas ganas de escuchar este disco y estas canciones en el formato dúo Wagner-Tahan. Te preguntaba, respecto de las influencias, uno escucha en su música elementos de una gran tradición folclórica argentina, pero tampoco se queda el sonido en estas cuestiones tradicionales que son acotadas y que son con límites fijos, sino que hay otras búsquedas, otros caminos ¿Pueden hablar sobre esta característica que tienen en el arreglo de las canciones? Mira, sí, yo por ahí a esta altura ya de nuestro camino, no sé si me animo a decir que nuestra búsqueda es corrernos de algún lugar, digamos, en el sentido de pensar que por ahí nos estamos corriendo de una mirada tradicional del folclore o demás, o tratar de ir, si lo miramos desde la otra punta, tratar de romper con algo o de ser vanguardista o rupturista, ¿no? No lo veo tan así. Lo que sí te puedo decir es que, en principio, bueno, dejamos que transiten en nuestras músicas todas las influencias o los intereses, los gustos, las sensaciones que nos van motivando, que vienen de todas las músicas que nosotros escuchamos y transitamos. Y respecto de la identidad específica, creo que lo más concreto que podría decir es que nosotros pensamos la textura del trabajo musical a partir de cuatro instrumentos, pensando que las dos voces, la guitarra y el piano, son cada uno un instrumento que están todo el tiempo dialogando y sosteniendo una trama compleja, ¿no? Uh-huh. Que siempre está dialogando. Ese sería como el sello nuestro, si se quiere, ¿no? Tratar de que todo eso esté integrado, amalgamado, en una trama lo más armónica posible. Les agradezco de corazón que nos hayan atendido, que hayamos hablado, y espero que pronto nos cruce otra vez el camino para compartir una cena, unas músicas, poder escucharles nuevamente y que el disco se presente en las ciudades en donde suena Rabia al Silencio, en la provincia de Buenos Aires, que son varias: Tandil, Bahía Blanca, Chivilcoy, Junín, Pergamino, Mar del Plata y algunas más, también para que la música de Wagner Tahan se escuche por toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ojalá que así sea, que nos sigamos encontrando en los escenarios y en algún asado, y bueno, en este camino hermoso de la música que por suerte nos va encontrando. Así que ojalá que podamos vernos pronto, y bueno, y todos los que se acerquen, los marplatenses también que se acerquen por acá, nos veremos acá en La Plata. Buenísimo. Bueno, sí, gracias a vos, Eva. Es parte de las cosas más bonitas que pasan con la música y que uno puede agradecer es conocer gente, apreciar gente como vos, como ustedes, como todo el grupo de gente con la que vos te rodeás. Y bueno, festejamos también reencontrarnos, aunque sea ahora, de esta manera y después por todas las que vengan. Así que gracias. Claro que sí. Un gran abrazo para ustedes. Gracias, abrazos. Estuvimos en comunicación con Vilma Wagner y con Octavio Tato Tahan desde la ciudad de La Plata, presentando este disco 2. Justamente ya escuchamos dos canciones, que son las dos que han publicado hasta este momento, porque todavía ni siquiera se presentó oficialmente. Eso será mañana en Café Vinilo, en Buenos Aires, y el 8 de junio en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Así que dimos los dos anticipos y ahora una de las canciones más lindas que tienen en el disco Piedra Lunar, que vamos a compartir en el aire de Rabia al Silencio. Dúo Wagner Tahan, que presenta este disco 2 y que suena de esta manera en Rabia al Silencio. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz y en el envés transparente, su forma latente se vuelve real. Yeah. para anidar. ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa, marcándome dentro su cronicidad. Su pulsar de lejanía, con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar. Y el llega del cielo un presente que nunca nadie previó, pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. No puede ser mío, sino del azar. Y ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la luna y a verlo brillar. Llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar. Y el de la radio de la azotea de Mar del Plata. Aquí quien habla es Pedro Muñoz, de Brasil, y quiero dejar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras y seguimos juntos hasta la victoria siempre. No principio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra, terra. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Llega a Mar del Plata Mariana Baggio con toda su banda. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Sábado 6 de julio, 17 horas, en la Sala Melanie del Centro de Arte Mar del Plata, San Luis 1750. Entradas disponibles en la boletería del teatro o bien a través de Platea.net. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Invita Radio de la Azotea, 88.7. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Nuestra institución abarca el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los matriculados y la comunidad en general pueden encontrarnos en las delegaciones de Necochea, Miramar, Balcarce, Tandil, Madariaga, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú, además de la sede central en Mar del Plata. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos dv@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. OSDOP, la obra social de los docentes privados, ofrece a los afiliados al sindicato la posibilidad de asociarse al Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Foro No a la Baja en Mar del Plata. No a la Baja es decir que no queremos que la única cara del Estado que conozca a nuestros pibes y pibas sea la de la policía. No a la Baja es decir que necesitamos más promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Te invitamos a pensar juntos y juntas por qué creemos que no debe bajarse la edad de punibilidad. Y qué políticas públicas hacia la niñez y la juventud entendemos necesarias. Más información en el Facebook No a la Baja Mar del Plata. Y juntos decimos ¡No a la Baja! 15 años de Radio de la Azotea. Radio Bonita es la que lucha. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Si al cantar creen que miento, un pájaro pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién sos? ¿Quién sos? De corazón te lo pido. Canta, canta. Aquí estábamos de nuevo en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que se está sumando a través del Facebook y también quien escucha por la 88.7 en Mar del Plata y por las 12 radios que nos retransmiten. En principio, los mensajes que nos están enviando. Aguante Rabia, dice Pato Leguizamón. Un abrazo grande, compañera de la escuela secundaria. También Evangelina Mourinho desde Madrid nos manda saludos. Karen Esusi también saluda a Rabia al Silencio. Sandra Iriarte, gran cantora, dice: qué bien, Sebastián, te estoy escuchando ahora mismo en directo desde Mallorca. Qué maravilla poder escucharte desde acá. Un saludo desde el otro lado del charco. Un abrazo, Sandra. También para Pedro Muñoz de Brasil, el cantor de los Sin Tierra, querido amigo y trovador. Querido Seba, dice: noso abrazo. No tengo portugués, pero bueno, es bastante miserable mi pronunciación. Desde aquí, del nordeste de Brasil, exactamente, dice: grande abrazo, Pedro Muñoz de Brasil. Ojalá que nos encuentre el camino, querido compañero, porque tu canto es tan importante para los pueblos, para llevar esa mística necesaria y ese testimonio desde los Sin Tierra y para todo el pueblo luchador de Brasil que resiste los embates de un gobierno de ultraderecha como el de Bolsonaro, que va contra todos los derechos humanos y las libertades en el hermano país brasileño. También un gran abrazo para Gabriela De Nevi, que saluda desde Italia. Dice: felicitaciones por el programa, Sebas, siempre un genio. Bueno, no sé si es para tanto. Desde Ciudad de Picos, estado nordestino de Piauí, Pedro Muñoz decía: saludos de Gabriel Alejandro Ruemeser, querido amigo. Mari Gelovina desde Buenos Aires, Alejandro Emanuel Rodríguez desde Bahía Blanca, también María Dulce Garrido, Cecilia Landolfi. Qué hermoso suenan, dice, respecto del dúo Wagner Taján. Un gran abrazo, Ceci, gracias por sumarte a Rabia al Silencio. También para Adrián Córdoba, que dice: qué lindo, Vilma y Tato. A todos ellos y ellas un gran abrazo. Y también a quienes nos escuchan en Tandil, en Radio La Compañía 101.7, en Azul, en Radio 2 Socioeducativa 88.3, en Pehuajó por FM Radio Estudio 97.5, en Bahía Blanca por Radio FM de la Calle 87.9, en Junín por Radio Mestiza 101.7, en Pergamino por Radio La Posta, Radio Comunitaria 101.7, en Coronel Suárez por Radio Suarense 101.9, en San Cayetano por Radio Z 97.1, en Rauch por Tu Radio 93.5, en Chivilcoy por FM Amaneciendo 96.5 y también en Benito Juárez por FM Orata P Comunitaria 88.9, más las páginas, los portales Miradas de Artista de Carlos Cartolano y Nora Albalat, y Dinámica Educativa de César Baldoni, que piensan que este programa puede ser interesante para sus contenidos. Muchas gracias por la confianza y por retransmitir Rabia al Silencio en todos estos lugares. Vamos a darle espacio ahora a la columna que cada semana nos presenta un personaje muy particular de la provincia, del centro de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Wilson el Payador, que siempre se mete con temas difíciles, urticantes, controversiales, y da su postura, una postura que va más allá de lo consabido, de los lugares comunes, tradicionales del pensamiento, hegemónico sobre todo. Va por otros lugares. La columna se llama Anarcoquilombera, una columna empallada que busca hacer mierda todo. Wilson el Payador esta semana nos habla justamente del 25 de mayo y su columna se denomina Muera la Patria. Me enseñaron en la escuela que había que ser patriota y también que era una gota de patria la escarapela, pero la historia revela de los estados la esencia. Sometieron con violencia pueblos aún perseguidos y que aún no han comprendido dónde está la independencia. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Después de que los españoles invadieran este continente y mataran y sometieran a gran parte de los pueblos, llegaron los estados-nación, fundados y sostenidos sobre un genocidio. Una de las principales causas de la llamada Revolución de Mayo fue que las élites comerciantes inglesas, españolas y criollas querían comerciar libremente con Inglaterra y España no se los permitía. Para estas élites sí hubo un cambio político y económico porque pudieron romper con el monopolio comercial de España. Pero para las naciones que habitaban este continente antes de los españoles, todo fue peor. ¿Qué revolución se festeja? Antes de 1492 estaban los indígenas. Después vinieron los españoles y tras la revolución no volvieron los indígenas a tomar posesión de su libertad, de su tierra y de su agua. Hubo simplemente un cambio de poderes y con los nuevos poderes de los estados-nación, las matanzas y los saqueos fueron peores. No hay nada que festejar. Antes de la payada final, te decimos muchas gracias y acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Revoluciones mentidas. La tierra sufrió el maltrato, la conquista, el virreinato, las campañas genocidas, libertades pretendidas, yugo y aniquilación de una patria, una nación que al mapuche lo ha saqueado y que aún no le han explicado cuál es su revolución. Contra la España de Europa se alzó la revolución y tras la sublevación el poder cambió de ropa. Robo y muerte, viento en popa y antorcha de rebelión. Si tras la liberación ni agua tiene la gente, todavía está pendiente la otra revolución. Curas, gobiernos, milicos, en palcos de autoridades, los garcas de las ciudades arman fiestas para ricos. Mueren de hambre los chicos, huichis y comni igualmente. Que celebre el presidente, ya habrá un festejo feliz el día que este país de verdad sea independiente. Emanuel, 9 años, el pensador de Rabia al Silencio. ¿Y por qué hay que divertirse en la vida? Porque si no, digamos, solamente tenés 60 o 100 años o 20, ¿no? No es para toda la eternidad. Hay que divertirse. Por ejemplo, yo me estoy divirtiendo en mi niñez. Los adultos se van a divertir. No es para estar quieto, estar aburrido y solamente hacer una cosa. Es para disfrutarla, por eso. Saltar en paracaídas de un avión, ¿no? También quiero tener un auto rápido y andar por una carrera, eso me encantaría. También lo que quiero es andar en un bote, ¿no? Es súper lejos irme. Y me gustaría también tener una casa grande con un montón de RAM, digamos, un montón de parlantes, escuchar música, divertirme. Y mi trabajo que me gustaría hacer es youtuber o luchador. Me gustaría... De nada. Hasta la próxima. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Casa Pueblo Unido, Centro de Formación Social, Laboral y Política, te propone Taller de Cosmetología, Automaquillaje y Maquillaje Social. Reconocer distintos tipos de rostro y piel. Resaltar facciones y disimular imperfecciones. Maquillaje para eventos. Coordina Margarita Engala. Miércoles de 9 a 12. Taller inicial de ajedrez para todas las edades. Coordina Daniel Florio. Lunes y martes de 10 a 12. Taller de teatro. Seminario experimental y de investigación teatral. Viernes de 18 a 20. Desde el 30 de noviembre. A cargo de Jesús de Ochandia. Informate sobre esta y otras actividades de lunes a viernes de 10 a 18 en Balcarce 3389, esquina Jujuy, Casa Pueblo Unido. ADUM, 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Llega a Mar del Plata Mariana Baggio con toda su banda. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Sábado 6 de julio, 17 horas, en la Sala Melanie del Centro de Arte Mar del Plata, San Luis 1750. Entradas disponibles en la boletería del teatro o bien a través de Platea.net. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Invita Radio de la Azotea 88.7. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Hay un espacio para amantes del cine, donde disfrutamos de la historia, las noticias y su música. De 14 a 15, Hecho de Cine, con Martín Morales, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía, hacemos la revolución de la mañana. La agenda alternativa informativa la podés escuchar de lunes a viernes en la primera mañana de la radio. Acordate, Ariel, Maxi, Nico, Joaquín y Violeta, les esperamos para arrancar el día por la 88.7. La otra oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto. 300 programas. Vení a festejarlo con nosotros, en vivo con la Willington. El programa del Warden Ashmas. Jueves 6, 19:30, en La Bancaria, San Luis 2069, de Mar del Plata. La otra oreja. 300 programas. De la revolución. 15 años de aire. 15 años de radio comunitaria. 15 años de lucha. 15 años de comunicación participativa. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Renovamos el abrazo a quienes escuchan, a Pablo Esteves, amigo de la infancia, que se ha sumado a escuchar el programa. Hace muchos años que no nos vemos. Hola, loco, ¿cómo estás? Primera vez que escucho tu programa, muy bueno, te mando un abrazo grande, me dice Pablo. Y también el querido amigo, periodista, colega, Roberto Cabrera. Abrazo grande, Seba, disfrutando de tu gran programa. Roberto, junto a Rodolfo Puleo, realizan Arte y Parte por Radio Vinilo de lunes a viernes y también generan un contenido de suma importancia para la construcción de la difusión del arte y la cultura en la ciudad de Mar del Plata. Así que muchas gracias, Roberto. Es una admiración mutua. También disfruto mucho del programa que ustedes hacen allí en Radio Vinilo. Y como está escuchando Pedro Muñoz de Brasil, yo quiero contarles a todos los demás y a todas las demás que se suman a Rabia al Silencio que Pedro Muñoz es uno de esos cantores indispensables de nuestra América. Pedro Muñoz va por los caminos a partir de su canto sincero, hermanándose con los pueblos a medida que transcurre su devenir en la vida, con la certeza de cuál es su camino. También con la certeza, me dijo alguna vez en una charla en Buenos Aires, Pedro Muñoz, yo estoy seguro que habrá una batalla definitiva. Y en esa batalla contra el capitalismo, contra quienes oprimen en el mundo, yo voy a estar ahí con mi guitarra. Realmente esa charla que tuve con Pedro Muñoz en el año 2015 fue inolvidable, como compartir con él el Festival de la Canción Social Canto de Todos, que se realizó en Buenos Aires en el Teatro Cervantes de la capital y también en la Universidad de Lanús y la Fundación Mercedes Sosa. Quiero hablar de Pedro Muñoz porque tan importante ha sido, por ejemplo, Violeta Parra, Víctor Jara para Chile, tan importante ha sido Alí Primera para Venezuela, tan importante han sido Mercedes Sosa para Argentina, Horacio Guaraní en su momento también con su canto urgente en el cancionero, en el nuevo cancionero. También ha sido tan importante, por ejemplo, Chabuca Granda para Perú. Me resulta imposible pensar la historia del continente sin Gilberto Gil, sin Chico Huarque en Brasil. Y Pedro Muñoz es alguien que pone su canción y su guitarra siempre al servicio de los pueblos, siempre al servicio de los movimientos sociales, apoyando las causas populares, contra toda situación de abuso, de injusticia, como si hubiera tomado con su guitarra la decisión y la recomendación que hacía el Che cuando pedía que nos indignemos ante cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo contra cualquier persona. Así, Pedro Muñoz se ha transformado con el transcurso de los años y de su verdadero compromiso con la música y con su pueblo en el cantor de los sin tierra en Brasil. Siempre con la guitarra en mano, con la mochila llena de canciones y de abrazos dispuestos para dar en la construcción de la dignidad. Por eso quería remarcarlo esto, para compartirles a quienes escuchan estos pensamientos sobre él, sobre su trabajo y esta que es su música, una canción muy, muy referencial de Pedro Muñoz, que es Tierra. Tierra. o dia, hora de Ave Maria, o universo veio gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha no meu lugar, era a terra, terra, terra, terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear. Fundo é feito um lenço que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar. La relación entre arte y política se extiende a lo largo de la historia y es una relación que siempre ha sido discutida, cuestionada y hasta negada por muchos y muchas. Si bien son dos campos bien diferenciados de la acción humana, se han entramado, se han vinculado y se han influido mutuamente. ¿El arte es político? Es la pregunta. La relación entre el arte y la política tiene al menos dos cuestiones por analizar en primer lugar. Por un lado, la influencia bilateral entre la política y las actividades humanas en general. La política interviene en la vida cotidiana de ciudadanos y ciudadanas a través de regulaciones, de decisiones que modifican las condiciones de las distintas y variadas acciones de la comunidad, tal como lo hace con el arte también. Por otro lado, el arte tiene algo que decir a la política siempre, y es su capacidad de interpretar la realidad y rediseñarla, revisitarla, reconstruirla, redanzarla, como decía Paulo Freire. Es decir, repensar las cosas y expresarlas de modos diversos para abrirse a nuevas formas de relación entre las personas, los pueblos y la naturaleza. La vida cotidiana siempre está atravesada por la política. Acusamos de falsedad ideológica a quienes dicen: no, yo de política no hablo, mi arte tiene otro camino y no se cruza en ningún lugar con la política. Definitivamente eso es legitimar el status quo también, alejarse de los temas que pueden generar tensión o dudas o controversias. Las cosas que hacemos en nuestra actividad pública o privada tienen que ver con ella, con la política y con las artes también. Nuestras actividades laborales, de entretenimiento, lo que compramos, lo que hacemos y la gran mayoría de las decisiones que tomamos van en ese sentido. Lo que hacemos en forma pública y privada, reitero, porque bien nos enseñó el feminismo que lo personal también es político. La organización de la sociedad en general se puede entender si se analiza el desarrollo de la política. Y el arte también es hacer política. Las distintas disciplinas artísticas han dicho, cada una a su forma, modos de pensar el mundo, modos de pensar a la humanidad, modos de pensar a la sociedad. De alguna manera, el arte funciona como expresión de los ideales humanos y además se ha vinculado con procesos políticos específicos. Ha protestado, ha resistido o ha apoyado, legitimado gobiernos, medidas o grupos de distinta índole. Ha tomado partido por causas sociales y ambientales. Ha tomado posicionamiento, evidentemente. Muchas veces creemos que la omisión no es un posicionamiento. Y justamente es el más firme de todos. Es el posicionamiento que no se ve, que no se nota. Un posicionamiento que legitima que las cosas sucedan como están sucediendo. La hegemonía, la legitimidad, el status quo, las tensiones de poder. El arte hace política cuando cuestiona, cuando atraviesa límites impuestos, cuando genera situaciones irregulares, o ni más ni menos cuando nos invita a pensar siquiera, o a meternos en los caminos de la sensibilidad, escapándonos de la sociedad de consumo. Eso también es hacer política desde el arte. Así, el artista, la artista, se constituyen en sujetos políticos, toman decisiones. A la hora de hacer su obra, deciden qué decir, deciden qué hacer y qué no hacer, y también deciden cómo decir lo que van a decir, de esa manera y no de otra, para interpelar a un conjunto de la población, para no herir las susceptibilidades de otro conjunto, o bien como nos nace y como nos interpelaría a quienes producimos arte. Podemos plantear entonces que una obra de arte siempre, pero siempre, es política, porque interviene en la vida de la comunidad y se realiza en un contexto histórico, social, cultural y económico determinado. No podemos negar que cuando Diego Torres canta Color Esperanza en un mundo que se cae a pedazos, es una definición política. Más allá de que Diego Torres haya cantado en Venezuela, en realidad en Cúcuta, contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro, en esta difícil situación, pero alineado con los intereses de los Estados Unidos en su inmiscusión sobre los asuntos internos de los países de Sudamérica, como si fueran apenas algunas provincias de su propio territorio. Aun cuando no tenga un mensaje directo o explícito, la obra dice algo del mundo, para cambiarlo o para dejarlo igual. Pero siempre hay una relación con lo político. los materiales utilizados, las decisiones estéticas, los estilos que se adoptan, lo que se recupera de obras antiguas o lo que se deja de lado, lo que se ningunea, lo que se reconoce en la otredad. Son definiciones que vinculan la producción artística con su tiempo y con su política. Por estas razones, muchas veces, las obras o los artistas han sufrido persecuciones, prohibiciones, asesinatos, como el caso de Víctor Jara, por ejemplo, o bien Jorge Cafrune en Argentina, aunque todavía se mantenga en una nebulosa la situación de su muerte. Pero fue después de cantar Samba de mi Esperanza en Cosquín, cuando estaba prohibida en la dictadura militar. Apenas después, un accidente en la ruta, cuando él se distanciaba a caballo de ese lugar, produjo su deceso, en circunstancias extrañas. Los gobiernos, las religiones o distintos grupos siempre ejercieron acciones de censura que en muchos casos llevaron a los artistas al exilio o a la muerte. El arte tiene esa capacidad única de visibilizar lo no dicho o lo no reconocido. Como siempre decimos, la poesía, por ejemplo, tiene ese poder de decir lo indecible. Puede decir y denunciar de modo tal que hay imágenes, hay películas, hay músicas que quedan impregnadas en la memoria colectiva y que definen un paradigma de acción. Y asimismo, el arte ha interrumpido siempre, ha irrumpido especialmente en momentos críticos de las sociedades, en guerras, en dictaduras, en masacres, en represiones. Han sido motivo de intervención, de irrupción, de interrupción también en el pensamiento, especialmente cuando no hay otras voces, cuando se acortan las posibilidades del decir. El arte se hace presente y con sus formas diversas promueve la protesta, la resistencia, la transformación social. Cada una de las disciplinas que la componen, las artes visuales, la música, la danza, el teatro, las artes multimedias, los audiovisuales, en espacios tradicionales o alternativos, en la calle misma, en la acción cotidiana de los pueblos, en una radio, en la manera de diseñar los espacios en nuestra propia casa, en nuestro hogar, en la forma de vincularnos. En todo hay arte, y el arte siempre es político. Es una invitación a la reflexión y al pensamiento. En rabia al silencio, porque, como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Cada atardecer, cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejo son como un canto de la eternidad. Y será cada día, y será cada día. Cuánta inmensidad en la gota mágica que refleja del sol. Dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza de lo sin final. Y será thank you. Poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no. Bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. Nosotros íbamos a los shows y cantábamos Hermano Perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos. E hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano. En tu ventana, el sol. corazón no sabe dónde va. Corazón, no dice yo te amo. Lo deja de tentar en tu ventana. De aire, 15 años de radio comunitaria, 15 años de lucha, 15 años de comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. En Mar del Plata, Hotel 10 de Septiembre, a metros del centro y las mejores playas de La Perla. 80 habitaciones totalmente renovadas, con aire acondicionado, wifi, frigo bar y pantalla de 42 pulgadas. Cocheras propias, restaurante, playroom, salón de conferencias y un completo desayuno buffet para comenzar con todos tus días en La Feliz. 3 de febrero 2975. Reservas al 0223-495-8888. Y en Facebook, Hotel 10 de Septiembre. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios, y por eso convocamos. Todos los martes de 14 a 16 y los jueves de 10 a 12, junto a abogados de la ONG Consumidores Argentinos, recibimos consultas y asesoramos sin cargo sobre facturación y tarifa del servicio, tarifa social, tarifa estacional, reclamos por artefactos quemados. Acércate al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 25 de mayo 4135. La Casa del Trabajador. Brindamos asesoramiento legal para que tus derechos sean respetados. La Casa del Trabajador. Estamos en Garay 4622, casi Italia. Teléfono 473-9855. La Casa del Trabajador. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Llega a Mar del Plata Mariana Baggio con toda su banda. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Sábado 6 de julio, 17 horas, en la Sala Melanie del Centro de Arte Mar del Plata, San Luis 1750. Entradas disponibles en la boletería del teatro o bien a través de Platea.net. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Invita Radio de la Azotea, 88.7. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Ni violencia doméstica ni crimen pasional. Basta de violencia machista. Basta de violencia machista, basta y, de patriarcal. Violencia machista y patriarcal. Si sufrís de violencia, llama al 144. Llama al 144. FM de la Azotea, por una comunicación responsable y con perspectiva de género. Por una comunicación responsable y con perspectiva de género. 15 años de Radio de la Azotea. Radio Bonita es la que lucha. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho yo que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Comenzamos una nueva columna en Rabia al Silencio que se denomina Amaru Tierra, con una querida amiga de tantos años como Adriana del Moral. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por la invitación. Fue una sorpresa, pero bueno, contenta acá de estar en la radio otra vez. Buenísimo. ¿De qué va a tratar esta columna que tendremos todas las semanas en Rabia al Silencio? Bueno, Amaru Tierra es una columna sobre temas ambientales, en realidad socioambientales. La idea es que podamos establecer a través de la audiencia y a los lugares donde está llegando también la radio, que son varios lugares que ya después los vamos a ir nombrando, con la idea de poder establecer una mirada integral sobre el ambiente que habitamos, reuniendo el pensamiento y el saber ambiental en conexión con nuestro origen y los elementos de la naturaleza. Bueno, parece un gran objetivo, pero un poco vamos hacia ese lugar. Justamente da una amplitud bastante grande como para poder pensar la existencia de la vida. Exactamente. Entonces vamos a utilizar también el eje también de las experiencias, Sebas, porque en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires hay muchas experiencias socioambientales, educativas también, y también de muchas organizaciones, personas que están trabajando sobre las temáticas ambientales locales, que es un poco a lo que quiere apuntar esta columna, de que podamos establecer comunicación con los actores que están trabajando dentro de estas organizaciones, o sea, los protagonistas, ¿no? Pueden ser actores también, ¿no? Pero actores de la sociedad, me refiero. Y un poco el objetivo es poder llegar a todos estos lugares desde esta nueva mirada sobre el ambiente. Porque cuando hablamos sobre el ambiente siempre creemos que es solamente el espacio físico que nos rodea. La plaza que está más cercana, el parque natural más cercano que tenemos, la laguna, en este caso acá en Mar del Plata tenemos el mar, más hacia donde vivo yo en Villa Gesell tenemos más las dunas o los médanos, y siempre creemos que ambiente es todo eso que nos rodea y todo lo que allí vive, o sea, todos los seres animales, vegetales, que si bien algunos son muy pequeñitos y no los vemos y creemos que no están porque no los vemos, sin embargo existen. De hecho, hay muchas especies que se intenta preservar en las dunas y que son muy pequeñitas y que siempre estamos allí luchando en esta zona con el tema de los cuatri que pasan, hacen sus carreras de arriba de las médanos y bueno, y sin embargo hay vida debajo del médano y un gran reservorio de agua dulce y bueno, muchas cosas. Hay mucha información sobre el ambiente, sobre esto en relación a lo que nos rodea. Sin embargo, nuestra mirada en esta columna, ¿no?, y un poco en el trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años, es abordar el ambiente desde una mirada integral. Integral quiere decir que tome las problemáticas ambientales locales, ¿no? Que trabaje también con la comunidad que vive en esa localidad, cerca de ese ambiente, y poder complejizarlo para poder de alguna manera ir buscando un camino en toma de decisiones. Bueno, tenemos muchas problemáticas en todo lo que es la costa atlántica, sobre todo, bueno, el gran problema del tema de los residuos. Hay algunas experiencias aisladas de plantas de reciclaje, de modos de utilización de los residuos, pero bueno, mucho camino para andar. Y aparte por conocer. Así que un poco es esa mi vinculación con Rabia al Silencio y agradecidísima por formar parte. Entonces hay que hacer una diferenciación clara entre medio ambiente y esta columna y este espacio sobre ambiente en donde se amplían los temas y las posibilidades de interacción del ser humano. Exacto. La idea es que medio ambiente siempre fue una palabra que estuvo muy, muy presente desde hace, bueno, décadas, que fue más o menos a partir de la ECO 92, ¿sí? Que se hizo en Río de Janeiro, fue una cumbre muy importante. Anteriores hubo en Johannesburgo, bueno, hubo varias cumbres internacionales sobre la temática ambiental, pero digamos cuando hace una especie de boom la ecología, es un poco a finales de los 80, principios de los 90. Y cuando se hizo esta cumbre de la ECO 92, que quienes quieran saber pueden incursionar un poquito ahí en el Don Google y buscarlo, es cuando se empieza a acuñar este término de medio ambiente, ¿sí? Pero siempre sonó como que medio no es un medio, no es la mitad de algo, ¿no? Entonces, los nuevos paradigmas, sobre todo el pensamiento ambiental latinoamericano, con autores como Gaudiano, que fue un autor, es un autor mexicano muy interesante para consultar sobre este nuevo paradigma ambiental del pensamiento ambiental latinoamericano, que de alguna manera aborda el ambiente desde una mirada integral, o sea, tomando en cuenta también las comunidades que viven en esos ambientes y las problemáticas ambientales desde lo que nos pasa en concreto en el lugar donde vivimos, ¿no? No es menos importante el cambio climático, mucho menos en este momento que hay mucha tela para hablar, y no es menos importante lo que está pasando, bueno, en las ballenas en la Patagonia. Simplemente que la idea es poder trabajar con lo local para poder entender también las grandes problemáticas. Es un poco esa la propuesta que te traigo acá a la radio. Y en este sentido hay una gran diferenciación de acuerdo a los territorios, ¿no? Porque no es lo mismo las personas que o las comunidades que habitan la zona de Villa Gesell, como es tu caso, que la de Mar del Plata, que tiene una gran contaminación de diferente tipo, o bien las personas que están escuchando y viven en Bahía Blanca, o en Tandil, o en Azul, algunas de las localidades como Chivilcoy, Pergamino, todas tienen una conformación tan diferente en su modo de vida y en su cuestión ambiental, que también requieren de una charla, de una reflexión, de un interés, a partir de quienes están trabajando en este camino. Claro, eso justamente es lo que hablábamos el otro día cuando nos encontramos, que me comentabas de los otros municipios a los cuales llega el programa y que tengo, bueno, la fortuna, la dicha de poder conocerlos. O sea, conozco estos distritos, los he recorrido mucho desde mi profesión, digamos, donde hicimos encuentros de capacitación, también desde mi trabajo social que desarrollo con jóvenes. Entonces, bueno, es como que justamente también me interesó la propuesta porque poder llegar a todos estos distritos donde las problemáticas socioambientales las conozco, pero las tengo que actualizar. Entonces, de alguna manera, volver a encontrarme con personas de todos estos lugares que me vuelvan a contar, organizaciones sociales que me vuelvan a contar un poco lo que está pasando, las acciones que vinieron realizando, me parece como un desafío súper interesante, y por eso estoy muy contenta también por esto de poder hacer esa red nuevamente. Y además porque son lugares, la provincia de Buenos Aires tiene lugares geográficamente muy diversos, muy diversos. Vos me hablas de Tandil, me hablas de Bahía Blanca, Chivilcoy, ¿no? O sea, como un aspecto más urbano y a la vez un aspecto, en el caso de Bahía Blanca, tienen todo el tema de, bueno, del río, todo el tema del puerto, que si bien puede tener una actividad parcial hoy, sin embargo, bueno, han sufrido grandes impactos por todo el polo industrial que está cercano ahí al puerto. Lo mismo pasa en Mar del Plata, un poco también con ese tema. Y sin embargo, Tandil, que tiene un aspecto más serrano, está más impactado por la gran problemática de los agrotóxicos. Entonces, la diversidad ambiental también trae diversidad de problemáticas ambientales, justamente. Por eso hablamos de ambiente y no tanto de medio ambiente, porque lo ambiental es algo más complejo y está acompañado no solamente por eso, como decía al principio, por el lugar que nos rodea. Es una parte el paisaje del ambiente. O sea, vos lo podés apreciar, pero si apreciamos, no intervenimos de alguna manera en algunas acciones. Entonces, ambas cosas son válidas, pero el desafío es poder tomar acciones, sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos... Siempre estamos complicados con el ambiente, pero en este momento más, porque bueno, ya lo dice la Organización de Naciones Unidas y las amenazas del cambio climático, que parecen como muy lejanas, ¿viste? Uno dice, ay, el 2020, decíamos, el 2025, cuando allá en la ECO 92 habíamos hablado de reducir las emisiones de gases a la atmósfera. Parecía como muy teórico y muy lejano, y estamos acá y estamos a nada de eso. Y bueno, justamente por los incumplimientos que hubo, estamos como estamos, ¿no? Y bueno, hay mucho para hablar, para hacer, así que mi idea era arrancar un poco con la columna de hoy. Amaru Tierra lleva su nombre ya de otra experiencia en radial que tuve en Buenos Aires, y un poco la idea hoy era presentarnos y como columna oficial de Radial Silencio y empezar a armar esta red entre todos, ¿no? Así que bueno, ya acá acompañada por Sebastián vamos a ir fluyendo en esa columna. Estamos dando el primer paso con Adriana del Moral, que hace su columna Amaru Tierra en Rabia al Silencio. Para la gente que no te conoce, estaría bueno que puedas comentar cómo ha sido tu trayectoria laboral, profesional respecto del ambiente. Así también te puede conocer la audiencia. Bien. Bueno, allá lejos por los 80 comencé mi carrera de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, tan querida por mí, Universidad Nacional Pública, de donde hemos egresado muchísimos profesionales, muchos repartidos por el mundo, incluso compañeros por el mundo, por el país, haciendo trabajos así muy pasionales. Todos estamos... cada uno desde distintos ámbitos donde se ha formado. En mi caso, me gusta mucho la comunicación, entonces mi vida profesional fue por el lado de la divulgación científica, y porque me gusta mucho escribir, me gusta mucho comunicar. ¿Y sabes cómo surgió, Seba? Es esto de la comunicación de las ciencias en mí. Resulta que yo iba a cursar siempre a la facultad, como todo el mundo, ¿no? Y tuve, bueno, un montón de materias eternas, esas finales eternos con mi habitación empapelada con nombres de especies, animales y vegetales. Y una materia que me gustó muchísimo, que se llamaba Invertebrados 1, y tratábamos todos estos bichitos que no tienen huesos, digamos, ¿no? Y la parasitología dentro de los invertebrados era un tema apasionante para mí, todos los parásitos. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con las enfermedades transmitidas a los humanos. Entonces era un tema que yo dije, ah, esto está bueno porque esto se tiene que conocer. Y en ese momento, creo que aún sigue existiendo como tal, como nombre como tal, este instituto dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, llamado CEPAVE, que era el centro para investigación de vectores. O sea, los vectores son aquellos parásitos que o animalitos que transmiten una enfermedad, se llama vectores. Y bueno, ahí conocí varios investigadores, una vez me acerqué porque pensé un poco que mi tendencia iba a ir para el lado de la parasitología, de la microbiología, pero bueno, después fui para otro lado. Pero en ese momento sí, estaba muy apasionada por esto. Y cuando entré al laboratorio y vi a todos esos investigadores trabajando con su microscopio, con sus muestras, horas, porque 8 de la mañana, 7 de la tarde estaban ahí adentro, y yo decía, sí, muy bien, existen los papers, ¿no? las tesis, los trabajos de investigación, que en realidad mucha de la sociedad, de la persona común, no llega, de la persona común en el sentido de no biólogo, no llega a esas... A esas investigaciones. Uh-huh. Y dije, ¿cómo puede ser que suceda esto? ¿Dónde está el vínculo que tiene que existir entre ese investigador y la persona que está en su casa, que se levanta a la mañana tomando mate y bueno, ama de casa o trabajador comercial o bueno, en fin, otro rubro laboral? Y dije, bueno, esto se tiene que conocer. Y un poco ahí empecé con el tema de la comunicación de las ciencias y una gran querida amiga que ahora está en la Patagonia, Sandra Murriello, fue mi gran hada madrina en el tema de la comunicación, siempre lo voy a decir, porque ella me invita a la Radio Universidad de La Plata. Uh-huh. Ahí empiezo un programa con ella. Luego también en La Justa, que era un periódico de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata también. Y así, así fue como empecé a escribir, después llevaba mis artículos a otras radios y luego me formé ya en lo que es divulgación de las ciencias, me gané un par de becas, estuve en Madrid, me gané una beca allí, también en Río de Janeiro y me formé específicamente en divulgación científica. Y sigo escribiendo y bueno, hice después mis programas de radio. Tuve este programa de Radio Amaru Tierra en Radio Nave 3 de Buenos Aires, que fue una experiencia hermosa. Y también en otra radio de Villa Elisa, cerca de Citibel, donde yo viví toda mi vida, que se llamaba Utopías Caminando y lo hacía junto con una amiga. En fin, muchas cosas. Esa fue un poco mi trayectoria. Y en el tema de la comunicación me pareció muy importante siempre eso, viendo que hay tantos investigadores en el silencio, invisibilizados, haciendo muchísimas cosas, incluso acá en la universidad misma en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Así que bueno, voy a aprovechar muchísimo este espacio para estar cerca de ellos y poder entrevistarlos, invitarlos a que puedan contar lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, con qué sentido y bueno, para que el ambiente sea con esta mirada integral a la cual yo apunto, ¿no? Adriana, muchísimas gracias, un placer recibirte y escucharte cada semana en Rabia al Silencio a partir de este momento. Ya empezamos. ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias a vos. Bienvenida. Qué buen momento compartido con Adriana del Moral, columnista que se suma a Rabia al Silencio para hablar sobre ambiente, algo tan importante. Estamos construyendo desde hace tiempo conceptos y pensamientos relacionados al bien vivir y es una buena oportunidad para hacerlo de esta manera, pensando en las articulaciones posibles, en el territorio, en lo que nos pasa en las comunidades, en nuestras características, en lo que se nos parezca. Así es. Y quería, en este momento, ya cuando estamos llegando casi al final del programa, agradecer profundamente a un gran amigo, de esos que han aparecido en los últimos tiempos de manera intensa en mi vida, que he conocido, que se llama Gustavo Loureiro, ¿no? Un gran educador en primer término. Gustavo es profesor en el Instituto 19 y también en el IPA Adolfo Ábalos, licenciado en Ciencias de la Educación. Interesante su trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación durante 8 años. Inauguró más de 100 escuelas polivalentes de arte en la República Argentina con su equipo de trabajo. Y él me ha facilitado estos 2 libros que voy a mostrar para mis amigos y amigas del Facebook. Temas de arte se llaman Educación Artística para Jóvenes y Adultos 1 y 2. Estos libros en los cuales ha participado él como autor junto a otras personas y que tienen temáticas muy interesantes para relacionar el arte con todo lo humano, pero por sobre todas las cosas, el arte con la vida, con la educación, con la política, el arte transformador, la defensa del arte como una herramienta de transformación social. Así que muchas gracias, porque estoy disfrutando muchísimo, Gustavo, la lectura de estos libros y además la posibilidad de articularlos en los pensamientos vertidos aquí en este programa, en Rabia al Silencio, como ha sido este y el anterior programa. Así que muchísimas gracias a Gustavo y a quienes también están escuchando Rabia al Silencio en esta oportunidad. Nosotros estamos llegando al final del programa y nos vamos a ir con un manto musical que nos dejará así, flotando. Es una composición de Carlos el Negro Aguirre, oriundo de Paraná, provincia de Entre Ríos, uno de los músicos más interesantes que ha dado la música argentina en los últimos años, en las últimas décadas, diría. El Negro Aguirre ha cambiado la manera de ver el folclore, también es una de las formas, ¿no? Un amigo platense, músico extraordinario, Néstor Gómez, dice que él encabeza el movimiento del impresionismo entrerriano, dice, respecto del folclore, que es un movimiento, una manera de ver la música popular a partir también de su incursión. Por ese lado también van otros tantos y tantas que son influidos e influidas por el río Paraná. Del Negro Aguirre, Milonga Gris, pero en este caso en una interpretación que es de otro planeta. Andrés Besuaert, pianista de Olavarría, quien ha tocado con Pedro Aznar, por ejemplo, y con tanta gente, ¿no? Pero también con Gustavo Santaolalla, en el grupo de Gustavo, toca, y forma parte de Aca Seca Trío, junto con Juan Quintero y con Mariano Cantero. Andrés Besuaert en piano, Tatiana Parra, brasileña, en voz, haciendo esta obra maravillosa de Carlos el Negro Aguirre, Milonga Gris. Muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio, como nos recomendaba don Atahualpa Yupanqui.